AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas la vida. 11 y 8 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en esto que es Radio Rebelde, una radio y una radio también, que es bancada por sus oyentes. Y como todos los miércoles, estoy acá con el equipo fijo de los miércoles y con una sorpresa. Pero primero vamos con lo que estamos acostumbrados, que es con el señor Juan Carlos Romero López. ¿Qué tal, Julián? Una elegante camisa. Sí, ¿eh? Sí. Muy, muy buena presencia. Vi fotos de usted en el Instituto Patria. Con la gatita, Patria. Se llama Patria, sí. Arisca, ¿eh? ¿Arisca? Sí, bueno, está tremenda. Bien. ¿Qué le va a decir? Que está crispada. Está crispada. Está muy bien, ahí estamos. Bueno, Juan Carlos, hoy vamos a tocar temas de lo cotidiano y también de lo que tiene que ver con cuestiones que por ahí no están en la agenda, ¿no? Como el caso del voto electrónico, sí. Que por ahí tenemos una sorpresita para después de la primera hora para tratar este tema. Y hoy, por supuesto, también estamos acompañados del señor Damián Kotz, que el lunes no pudo estar, pero hoy está aquí con nosotros, ampliándonos con su voz. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andan? Muy bien. Muy contento de estar acá. El lunes no pude venir porque tuvimos ahí que hacer algunas cositas en la justicia. Ahí está. Le podemos contar, no lo contamos a nuestros... Podemos hablar, sí. Este es el mejor equipo de los últimos 50 años. Acá en la mesa está el mejor equipo de los últimos 50 años, después del otro, ¿no? Totalmente. Porque, comentémosle, no seamos tan narisco con la información el lunes, porque, claro... ¿Por qué decir esto? Porque a nuestros oyentes siempre les comentamos y le contamos nuestra campaña que tenía que ver con el Yo No Miento, con el tema del abuso sexual infantil y cómo eso se tradujo en actividades concretas y se sigue desarrollando. Hay novedades de eso, pero también hay que, cuando pasan cosas buenas, también hay que poder contarlo. No en estos términos, ustedes tienen que entender que la justicia no es blanco y negro, pero el lunes hubo una audiencia por un caso particular, el cual nosotros fuimos, llevamos la carpeta del Yo No Miento, hicimos las gestiones con la justicia, ¿no? Total no se escucha a nadie, pero como hacen los otros, ¿no? Pedimos la entrevista con el secretario de la jueza y nos atendió. Y le llevamos la carpeta y muy amablemente le dijimos, a nosotros nos acompañan más de 100 organizaciones y queremos que se respeten los derechos del niño. Así que fue una linda experiencia. Yo creo que no nos va a volver a recibir, pero sí fue un mensaje. Digo, porque las cosas que nosotros hacemos después tienen una consecuencia y por eso no lo contamos al aire. Y la verdad que gracias a ese tipo de actividad, y que hay que continuarlo, pero que tiene una aplicación concreta y tiene que ver con poder, de alguna manera, entre comillas, peticionar, presionar a la justicia, ¿no? Mira, yo creo que hay un mensaje en el que no tenemos que caer, que es, bueno, la justicia está podrida, ¿para qué? Yo creo que la justicia, si bien tiene un alto grado de podredumbre, porque no elegimos nosotros los jueces, por ejemplo, y porque son una corporación hereditaria con un montón de vicios y con un montón de prebendas y cosas que no deberían ser, a pesar de eso, está lleno de gente honesta también. Y en esos resquicios, en esas grietas, pequeñas grietas que hay en la justicia, yo creo que los ciudadanos tenemos que ampararnos, buscar y sobre todo... apoyar intensamente a esos jueces como estos que están siendo amenazados por las cautelares de los tarifazos. Por ejemplo, tenemos que apoyar, apoyarlos con el clamor popular, o sea, defender a los que valen la pena. Sí, vos sabés, Juan Carlos, que hay jueces que están siendo apretados no solo por la cuestión de los tarifazos, como es el caso del juez Rosansky, que se le está haciendo una campaña bastante sucia. Si anduvieron ahí por tribunales, se ven los carteles diciendo que acusándolo por abuso, bueno, abuso de sus trabajadores. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que Rosansky es uno de los que metió en cana a Checolás. El mismo que anotó el nombre de Jorge Julio López en esa famosa audiencia. Y el mismo que todavía sigue operando. Hoy te pasaba, Julia, a la mañana, la carta que, como se autodenomina, el comisario Checolás, le escribe a Rosansky. Después vamos a leer un pedacito, sí. Y estaría bueno, si se puede por ahí, pegarle un llamado al juez Rosansky que nos siga contando, como nos contó la vez pasada, por ejemplo, que Romina Mangel la llama hace 5 años diciéndole, el diario La Nación me encargó una nota sobre usted. ¿Qué prefiere, que la haga con o sin usted? Bueno, vamos Esta es la manera que tienen los grandes medios de comunicación, cómplices de la dictadura, de apretar jueces. Vamos a estar, seguramente nuestra producción ya está lanzándose hacia los teléfonos para poder conseguir al juez, pero seguimos adelante. Los teléfonos para que te comuniques con nosotros, sí, que es vital importancia para nuestro funcionamiento, es el 4524-7816. 4524-7816. Ahí nos dejas tu mensaje en el contestador. Y si no, ¿qué tenés, Damián, para que...? Nos pueden llamar al celular... mandar mensaje, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto al 15-3384-0853, 15-3384-0853. Llegó la primavera, ¿eh? Ya 21 grados, sí, está lindo, está... el solcito pega, está lindo, ya está pegando fuerte, ya en la sombra uno puede bajar un poco la temperatura, pero pega lindo. Así que los que estén por salir, no se salgan muy abrigados porque va a ser un día, digamos, con mucho sol. No sé después, yo no le aseguro después que puede llegar a pasar. Ahí Mabel, Mabel tira el dato... Hay mucho viento después, va a haber. Así que bueno, llévese un... Tardecita noche, ahí está, llévese un rompevientos. Vientos de cambio. Vientos de cambio. Bueno, noticias, ¿eh? Noticias que tienen que ver con la agenda, con el día a día. Operación fracasada, titula Página 2 en su portada hoy. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un nuevo intento por reabrir la denuncia contra el fiscal... por la denuncia del fiscal Nisman. Ustedes recordarán, esta fue la denuncia que iba a presentar el fiscal Nisman fallecido. Iba a presentar en la Cámara de Diputados, si no recuerdo mal, acompañado por la oposición, y que, sorpresivamente para todos... murió ese fin de semana. Algunos dicen que fue un suicidio, otros dicen que fue un asesinato. Eso está todavía por resolverse. Que pasó esta causa, pasó al fuero federal, como pedían parte la mujer de... ¿no? Que no sé si se acuerdan, hemos entrevistado a Dalbón, me acuerdo, la entrevista que hicimos fue muy duro con respecto a este tema, pero esa tiene que ver una causa. La causa por la denuncia de Nisman, con lo que supuestamente iba a cargarse a la presidenta, a la expresidenta Cristina, bueno, volvió a frenarse, ¿sí? Los jueces analizaron dos supuestas pruebas nuevas que habían presentado la DAIA, ¿sí? Y afirmaron que no hay indicios de delito y que no había hechos nuevos. Advirtieron acerca de una maniobra, entre comillas, ¿sí? Para que la denuncia de Nisman quede en manos de Bonadío. Muy fuerte lo de los jueces, ¿eh? Y sería un nuevo, ya no sé más qué otra posibilidad tienen, ¿no? Para poder seguir avanzando en este sentido. Insistir, porque creo que tiene que ver con lo mediático esto. Es mantener, hasta nosotros caemos, creo yo, y perdón que haga esta crítica abierta sin que esté acá el editor responsable para hacer un descargo. Hoy, de nuevo, la cara de Nisman está para Página 12. Basta de Nisman, ya está Nisman, ya sabemos quién fue. O no vimos la foto de cómo malversaba el dinero público, no investigando la muerte de tantos argentinos que fallecieron en el atentado. Entonces basta de Nisman, basta. O sea, van a seguir presentando, tratando de forzar una causa que ya está desestimada en todos los ámbitos. Por jueces completamente distintos. Sí, tal cual. No jueces K. Ahora la justicia no es K, la justicia es M. Sí, cambiemos. Entonces, creo que si ya está en la tapa, ya estuvo en la tapa de todos los diarios del mundo, ¿por qué Página 2 se lo pone en tapa también a Nisman? Ya está, basta de Nisman, hagamos la agenda nuestra, compañero. Perdón, ¿no? No, pero que aparte es sorprendente cómo ellos, que son los campeones de señalar la corrupción, un tipo que está probado, que tiene movimientos extraños de dinero, que recibió guita, que estuvo, no sé, un montón de tiempo al frente de una causa que no movió ningún centímetro... Y que sin embargo pueden construir la pátina de un patriota. Yo creo que eso es digno de análisis, porque vos fijate cómo pueden cubrir deliberadamente algo que la verdad que no hay que ser muy, muy ducho para darse cuenta de que está muy flojo de papeles el señor Nisman. Y que nuevamente, ¿sí? Los camaristas que los presionaban para que tuvieran un comentario sobre lo que Rafecas había, digamos, de alguna manera rechazado, volvieron a ratificar esto, que no hay denuncia. Así que esto se irá de vuelta a la... Esto va a seguir dando vuelta, ¿no? La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación. Sí. Y está integrada por Figueroa, Boninsky y Hornos. Vamos a ver qué pasa. Por eso digo que tiene que ver con lo mediático. Esto de presentar y presentar es para que salgan los medios. Y nosotros pisamos el palito y lo reproducimos y seguimos hablando ¿de qué? De algo que no existió. O sea, del supuesto asesinato de Nisman, ordenado por Cristina a través de un comando iraní que bajó de un plato volador con un turbante del Uritorco y con Lilita Carrió persiguiéndolo con un rayo láser. Sí. Porque es una locura. Pero ustedes no sé si se acuerdan, ellos construyeron durante el último trimestre del año pasado que en diciembre se armaba la podrida. Sí, sí. En diciembre no pasó nada, todos nos reímos, dijimos, viste, esto no, mirá. No. Bueno, ¿qué hicieron? Otra vez lograron construir un relato que, como decía Juan Carlos al principio y señalaba algo que estoy de acuerdo, basta con Nisman, porque así construyeron su primera victoria política. O sea, cuando nos meten a Nisman en enero, después vino la marcha de los paraguas, sí. Digo, ahí construyeron la mística que después en noviembre generó la victoria de Macri. Bueno, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar a Julita Rada, porque recordamos a nuestros oyentes que tenemos entradas. La propuesta cultural de Amartya es muy amplia, y en el Teatro Roma va a estar Julita Rada y también Héctor Stark, ¿sí? Seguramente hoy por ahí tengamos algún contacto con él, ¿eh? Pero si querés entradas para ir a ver a Julieta Rada este viernes a las 8 en el Teatro Roma, llamanos, dejanos tu teléfono, últimos números del DNI, y también a Héctor Stark, que va a estar los jueves. Va a estar este jueves también en Teatro Roma. Y para la lija, que son los jueves, ya tenemos la ganadora, ¿eh? Que ahora vamos a comentar quién es, ¿eh? Pero ahora vamos a escuchar a Julieta Rada, ¿eh? Ponete en sintonía, si te gusta, ¿eh? Llámanos y te llevas dos entradas para el Teatro Roma. Puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar. Puedes dar a luz o matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Puedes, puedes, puedes ver el mar, puedes ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella. Remonta las nubes para no verlas jamás. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad. Y eso yo sé. Julieta Rada con Malísimo. Y sí, ahí está, Julieta Rada va a estar, recordalo, este viernes en el Teatro Roma, y hasta Trilce, que ya están las entradas, que ganó María, sí, le mandamos un besito, ya hablamos con ella, María ya tiene las entradas para este jueves, el hasta Trilce con La Lija y la gente del Tata Cedrón. Recordá que ahí podés conseguir la revista Martia, ahí en hasta Trilce ya está la revista, también en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Avenida Corrientes al 1500, no sé cuánto, pero 43. Ahí está, enfrente del San Martín, ahí está el... Del cementerio del cementerio. Teatro San Martín. Sí, ¿no? Es un cementerio. Sí. Hablamos de eso, del cementerio, ¿no? Que nos están proponiendo nuestros nuevos gobernantes, y tiene que ver con esto que charlábamos fuera del aire, que es que la verdad está muy mal la situación. Digamos, no hace falta hacer un análisis, igual las estadísticas tampoco son buenas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un ministro de Economía, además de mentir, que eso mucho tiempo estuvimos acostumbrados a eso, por lo menos en décadas anteriores, es cuando no le pega ni no le pega, pero ni no gana ni a la bolita el hombre? Porque recuerden toda la cantidad de ¿cómo podemos decirlo? De títulos que tiraron, segundo semestre, que la inflación va a ser un rublito que después va a caer, que la lluvia de inversiones, ¿no? Que la... Ahora, cuando la economía cae, como está cayendo, ¿no? Datos de ayer del INDEC, en picada, El INDEC determinó que en julio se registró la peor caída de la economía en 14 años, un 5,9% respecto al mismo mes del año pasado. ¿2001? ¿Sí? El 2001, lo estamos hablando. Llevando al 2001, estamos en el 2002. En el sector industrial el retroceso alcanzó el 7,9%. Es angustiante porque uno tiene vínculo con comerciantes, con trabajadores, digamos, y la verdad que la situación es bastante asusta, ¿no? Sí, muchos comercios chicos que cierran, pero es 3.000 locales. Impresionante. Capital, 3.000 locales. Es impresionante. Yo curso en la Facultad de Psicología. Bueno, alrededor de la facultad murieron 5 kioscos en 2 meses. En 2 meses se murieron 5 kioscos, queda uno resistiendo ahí, que el muchacho hasta está haciendo pizza los fines de semana, no sabe qué hacer porque no llega y todavía no pagó las facturas. Ese es el tema. Bueno, hablábamos de eso ayer con Miguel Fortuna, que pareciera que tienen un veranito ahora los muchachos de Cambiemos, pero recordemos que en estos días están cayendo las facturas de gas en toda la población y que eso va a repercutir seguramente en un nuevo ruidazo, ¿sí? Pero no todo está perdido. La justicia, como decíamos al principio, también de alguna manera, digamos, es una herramienta para que nosotros podamos defendernos. ¿Y por qué lo digo? Porque Hugo Vaca Narváez, esto ya estuvo en boca de todos los medios ayer y seguramente hoy a la mañana se trató en todos los programas de esta radio y de varias más, es que Hugo Vaca Narvaja, ¿sí?, juez federal de Córdoba, concedió una cautelar a PYME, ¿sí?, a la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, y ordenó refacturar el gas entre abril y septiembre con el cuadro tarifario vigente el 31 de marzo. La medida tiene alcance nacional, pero obviamente, ¿no?, será apelada por el gobierno que nos defiende. Pero bueno, esto es muy importante porque se acuerdan, y tiene que ver con el orden político. Nosotros podíamos ver hace 4 meses atrás, no sé si calculo bien, pero la posición del Frente Renovador, de Massa, poniéndose en el medio con las pymes, diciendo, che, la verdad que el tipo está ocupando un lugar en el debate que de alguna manera se lleva un caudal de intención de voto, que para entregárselo al macrismo, porque recordemos, el Frente Renovador viene votando sistemáticamente, por más de lo que diga, con el gobierno de Cambiemos. Pero este tipo de medidas con respecto a las pymes me parece que genera un paraguas legal, y que guay de que se caiga esto. Yo sigo insistiendo, cuando las pymes, y lo hemos hecho con varias entrevistas que sacamos a referentes de APYME, guay con que las pymes salgan a la calle. Yo creo que pueden hacer más de 60 plazas en un día. Es mucha la gente que emplea a las pymes, casi el 80% representa. Así que bueno, esto tiene que ver con las noticias de hoy, muy importante, porque estamos hablando del trabajo argentino, estamos hablando de esto que decimos, de que los comercios cierran, no cierran porque sí, cierran porque no se pueden sostener, por este viejo apotegma que tienen los capitalistas, ¿no? Que los peces grandes se comen a los peces chicos, eso es lo que está pasando. Bueno, esto no deja de ser un plan. un plan donde, al haber mucha desocupación, se logra bajar los salarios, porque los trabajadores terminan aceptando cualquier condición precaria y cualquier salario con tal de tener, aunque sea para comer unos porotos. Por otro lado, te empobrecen a través de las tarifas. Las tarifas no es una cuestión estrictamente de mantenimiento o sustentabilidad de las empresas para que pueda haber servicio. Es, en gran parte, impuesto. Y el impuesto con el que están financiando lo que no obtienen por otro lado. Y están financiando con esos impuestos la gestión del Estado, porque por otro lado se están llevando toda la guita afuera. Se están yendo más de 1.000 millones, 1.500 millones de dólares prácticamente por mes al exterior. Están vaciando al país de divisas. O sea, esto ya lo vivimos, es el 2001, quiebra, pero va a quebrar peor. Porque vivimos en un Estado donde habíamos pasado del 2001 precisamente a la recuperación del 2004 a partir de Néstor y Cristina, Néstor primero, Cristina después, donde la gente podía comer, donde podía salir, donde iba a pasear, donde tenía empleo, donde abría negocios, y hoy está cerrando esos negocios, no tiene empleo, no puede pasear, no puede comer y no le alcanza la plata para pagar la factura de luz. Cuando lleguen las tres facturas juntas, agua, luz y gas, ahí te quiero ver siguiendo a vos, que todavía, si hay algún oyente de esos que todavía dice se robaron todo, que explique cómo lo que se robaron todo, te cobraban 40 pesos y esto que no se robaron nada, según vos, te cobran 4.000. Lo que dice Rodríguez Villafañe, que es uno de los que presentó la denuncia, dice: el fallo de fondo será en 20 días y sabemos que algunos de nuestros argumentos también podrán ser tomados como fundamentos, no porque seamos infalibles, dijo, sino que nos asisten razones poderosas contra el tarifazo. Además del aumento privativo para los trabajadores, hemos hecho hincapié en la violación flagrante de la ley de ética pública. Recuerden esto, no puede haber un funcionario que tenga incompatibilidad con esta ley, cuyas incompatibilidades, dice, cumple una por una el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Es tal el incumplimiento de la habilitación para su función que podría incurrir, si la justicia se atiende a derecho, en que sus medidas resulten nulas, de nulidad absoluta desde que asumió hasta ahora en lo que es a gas y petróleo ha fallado. Así que bueno, señores jueces, que sea justicia. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde, nunca, jamás. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo... Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. en Cruce Crítica, Ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Suscribirse a la revista Martia, pueden escribirnos a suscripciones@martia.com.ar. Yo mismo me comprometo a llevarles personalmente en cuanto ejemplar salga. ¡Anoten bien! suscripciones@martia.com.ar. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Once y 34 de la mañana y seguimos aquí al aire de Radio Rebelde, con No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia, hoy con una mesa ampliada, sí, está el señor Damián Koch, nuestro editorialista, que nos abandonó con la editorial de los lunes, pero por una causa que vale la pena. Y estábamos hablando de la justicia, estábamos hablando de lo que tiene que ver con tratar también que en el terreno de lo judicial hay que dar la batalla, porque también nos sirve para poder de alguna manera frenarles el avance. Y hablábamos al principio de Rosansky, ¿no? Un juez que por supuesto ha descollado en lo que tiene que ver con derechos humanos, con lo que tiene que ver con derechos de los niños, ¿no? Y que está sufriendo amenazas, ¿no? Y que por supuesto son vinculables a lo que pasa con Echecolat, ¿no? Y que decíamos que había una carta. ¿Qué decía esa carta, Damito? Que, no. ¿Esto qué fue? Esto es de marzo, una carta abierta del comisario Echecolás a Rosansky, y me llamó la atención porque, digamos, si uno lo analiza desde la estructura psicológica, es impresionante cómo aparece la perversión en el discurso de Echecolás. Te leo así algún fragmentito sobre el final de la carta, lo que le dice Echecolás a Rosansky. Le dice: yo con más de 80 años estoy en sus manos. Es muy posible que muera en prisión tan solo para satisfacer no solo su ego, sino también su deseo de hacer las cosas conforme a los dictámenes de quienes son propietarios de su conciencia y a quienes solo los mueve un deseo espurio de venganza. Después dice: usted como juez ha carecido de valor para mantener a la verdad en alto. Esa carencia le impide siquiera intentar ser justo. Y lo firma Miguel Echecolás, prisioneros de guerra. A la pelotita. Digo, es impresionante porque en esos dos párrafos uno puede entender cómo funciona la perversión. De qué manera él se está poniendo en el lugar de víctima, se nombra prisionero de guerra y dice que Rosansky actúa para fortalecer su ego, como si no hubiera toda una población argentina que hace 40 años viene luchando para que se haga justicia con estos genocidas perversos que torturaron, que mataron, y el tipo se nombra prisionero de guerra. ¿De qué guerra? Bueno, que ellos... Bueno, hace falta recordar las editoriales de La Nación, donde expresamente los tipos, de alguna manera... explicaban concretamente que esto hay que pacificar una, una Argentina que de alguna manera está zanjada y que ellos solamente lo que hicieron fue contestar en una guerra, ¿no? Qué anticuado que suena eso ya, después de tanto desarrollo, tanto debate sobre el tema de los derechos humanos. Creo que el punto más asqueroso lo puso la nata diciendo me tienen las bolas llenas con los derechos humanos, pero que hablaba también de la imposición en la agenda, porque hablamos de cuando ellos nos imponen, porque no es que nos imponen, ellos son la agenda, ¿no? Vamos a partir de esa, ¿no? Ellos son la agenda, nosotros podemos imponer determinadas temáticas. La temática de derechos humanos fue algo que fue muy bien logrado, ¿no? Y que vos fijate que con tan pocos meses de asunción de estos tipos, tan débil sea todo, ¿no? Se me viene a la cabeza a Cristina diciendo, bueno, esto tendríamos que pensar cómo hacemos para que nuestras constituciones, digamos, se pueda quedar sentado, ¿no? Ese tipo de conquistas. Mezclo todo, pero tiene que ver con lo que no puede ser sujeto a un decreto o al voto de algún cualo diputado, ¿no? Igual yo creo, y en esto voy a ser muy optimista, yo creo que están perdidos. Ya hay dos generaciones que prosperaron, nacieron, crecieron, están creciendo con la conciencia sobre los derechos humanos como hecho central de cualquier vida democrática. No hay vuelta atrás, acá no hay vuelta atrás. Un pibe de 10, 12, 15 años ya sabe qué son los derechos humanos, está en su agenda. Y por más que los padres digan y sigan repitiendo cosas como algo habrán hecho, o la guerra, o la teoría de los dos demonios y todas esas, bueno, imposiciones mediáticas y culturales, los pibes y los grandes ya estamos en otro lado hace rato. Sí, de todas formas, vos fijate lo que le pasó, yo esto lo veo en los pibes muy jóvenes, los kirchneristas muy jóvenes, lo que les pasó cuando se tuvieron que encontrar con una plaza en donde se juega el terror. Porque el terror, más allá de lo que uno conozca, digamos, a nivel de haber leído un libro, de hablar con compañeros más grandes, etcétera, el terror es algo que paraliza el cuerpo. Y que cuando este gobierno empezó de un día para el otro a utilizar técnicas efectivamente represivas y a jugar con el tema del terror desde lo simbólico, yo noté eso y los vi desprotegidos a los pibes, la verdad. Y digo, pasa también con, no sé, el hijo de una compañera, por ejemplo, que cuando vio entrar el tanque hidrante a la Plaza de Mayo preguntó qué era. Nunca había visto un tanque hidrante y había participado de 553 marchas. Totalmente. ¿No? Bueno, habla de la Argentina, cómo va cambiando, ¿no? Y de cómo tenemos que igual enarbolar esas banderas, ¿no? Que son mojones ya en nuestro recorrido. Justo en la revista, estoy hojeando la revista Amartya, la que salió, dice, necesitamos, ¿quién dice esto? ¿No? Lo dice Zaffaroni, necesitamos una constitución que nos diga quién resuelve los conflictos de poderes. Es arriesgado, ¿no? Estamos hablando de claro, que no pueda ser resuelto por el mercado. Por la fuerza bruta. Claro. Claro, que siempre, por supuesto, ellos la tienen, ¿no? Mira, y lo que tiene que ver con noticias de derechos humanos, y nos vamos a ir a escuchar a nuestros oyentes, que tenemos varios mensajes, ¿sí? Hoy se conocerá en Santa Fe la sentencia por la apropiación de José Maulín Prato, ¿sí? Nieto 120 e hijo de Luisa Beatriz Prato y Rubén Maulín. Las imputadas son la apropiadora Cecilia Góngora y la médica que firmó la partida falsificada de nacimiento, ¿sí? El Sanatás. Aquí, el fiscal Martín Suárez Faisal pidió 10 años de prisión y la querella solicitó que sean 15. Esto está pasando en Santa Fe. Esto es lo que quieren detener. Porque ahora no solamente vamos a ir por los militares, como Checolás, que está preso y bien preso está. ¿Sí? También hay muchos civiles que fueron parte de esto. Y esto es lo que los asusta, esto es lo que los aterra. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes al 4524-7816. Mi mensaje es que no tengamos pensamientos limitantes, tal cual dijeron que esto no anda, que aquello está putrefacto. Sigamos adelante porque poco a poco vamos a salir adelante. Mi nombre es Aide. Sí, buenos días, querido San Martiano. No nos olvidemos del querido juez Gallardo. 600 y pico de denuncias le hacen. Un juez tan valiente que le pone multas por día que tiene que pagar el gobierno de la ciudad cuando no cumple con los edificios de Lugano que no los reparan. No sé la cantidad de plata que tiene que pagar el gobierno de la ciudad por día. Hasta que no los arregle, tiene que pagar las multas por día. Este juez tan valiente, 600 y pico de denuncias tiene. Un besito, un placer. Augusto de Chingolo, compañeros, la DAIA al principio estaba de acuerdo con el memorando de entendimiento con Irán. Después cambiaron abruptamente, alguien intervino. Yo creo que intervino el Estado de Israel. Y todos estos periodistas de combate como Jonathan Viale, Romina Mangel, se les nota mucho, diría yo, se les nota mucho para quien trabajan. ¿No es cierto? Por eso se permiten apretar a jueces, como también lo hace el gordo infame, ese miserable, ¿no? Ese que antes era progre y ahora es una bola, un tarro. Bueno, esto de la operación Nisman era sabido que iba a terminar así, no puede terminar de otra manera. ¿Por qué no se dejan de joder, de perder tanto tiempo la justicia en estos casos? Y hay casos latentes que nadie le da bolilla, por ejemplo, el Fondo de Garantía de las Jubilaciones, ¿eh? Que ahí tuvo que ir de vuelta el gran Pastore, creo que se llama de apellido, que lo estuvieron hablando en el programa anterior, a hacer una nueva presentación, porque un juez que debe ser promovido le daba carta libre al gobierno para que utilizara y rematara los fondos de garantía de las próximas jubilaciones. Esto es algo preocupante y hay que tenerlo en caja. Esto hay que hablarlo y hay que difundirlo. Y los jubilados se tienen que hacer cargo de eso y salir a la calle y luchar por sus ideales. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, mire, creo que ya lo sabemos todo lo que andamos en esta posición. Hay silencio que aturden. Lo de la CGT no es por inexplicable. Esto que le hacían paro a Cristina por el puesto a la ganancia. Es perverso, es tremendo. ¿Qué es lo que están esperando estos tipos? Se conformaron nada más con esto de las obras sociales y al laburante le importa tres cominos. No le importa tres cominos y la gente en general, tenemos que hacer algo, salir a la calle, no sé qué cosa. No, pero parece que hay muchos que se han olvidado de los Lecop, de los patacones. Sigo de su mensaje para los chicos de Marte, me llamo María Marta, soy de Palermo. Estoy escuchando cómo la periodista de la Nación Civil, Mangel, aprieta al juez que condenó a Checolás, diciéndole que la nota la puede hacer con o sin él, por el apriete que le hace el diario La Nación. Hay que también decir que esta señora, esta tipa, es sobrina del director de la Biblioteca Nacional y que este señor ni siquiera estaba en la Argentina y nació en la Argentina cuando asumió el cargo. Gracias por escucharme. Hola, buen día. Habla Marta. ¿Tú escuchaste a Barrio Nuevo decir que en el gobierno de Néstor es cuando más se había robado y que debido tenía que ir preso? Fíjate vos quién lo dijo. Por favor, ¿a qué estamos jugando, chicos? Un beso. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable a tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Once y 46 y aquí de vuelta al aire de Radio Rebelde. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, como todo. A Jorge Milano, hacía mucho que no lo escuchaba, Un abrazo grande, Es una voz... ¿Cómo andará la ferretería de Jorge Milano? Eso, ¿cómo andará? Yo creo que hay que poner el pecho a las balas, pero bueno...

mundo. El Papa pidió la urgente protección a los civiles en Alepo. El pontífice dijo que está unido en el sufrimiento con los habitantes de la ciudad siria, donde siguen los enfrentamientos entre el ejército y fuerzas opositoras al presidente Bashar al-Assad. Francisco, ante 25.000 fieles en el Vaticano, llamó a renovar la protección de los civiles, una obligación imperativa y urgente, dijo. Fútbol. El Patón Bauza completó la convocatoria para los partidos ante Perú y Paraguay. El entrenador del seleccionado argentino citó a Mariano Andújar, Emanuel Mas, Guido Pizarro y Lucas Alario. Los próximos compromisos de Argentina serán Perú en Lima el 6 de octubre y Paraguay el 11 en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Córdoba, Autonacional 8, cortes parciales de la calzada entre kilómetros 666 y 691. Esto es por obras y se desvía por la área de Banquina. Por otra parte, provincia de Chubut, Autonacional 3, extremar las medidas de precaución entre el límite provincial con Río Negro y la ciudad de Puerto Madryn. Esto es porque hay banquinas inestables y la calzada se encuentra con hielo. Recuerde, si hay alcohol, no conduzca. Informó para la Lamperti de Realidad Nacional. Telam, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular, de lunes a viernes de 13 a 14, con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Y ahora sí, volvemos al aire de Radio Rebelde, son las 12 y 5, y ahora sí te traemos una nota que te lo veníamos anticipando. Mañana, jueves, 20 horas, el Teatro Roma, va a estar el maestro Héctor Stark. Y para hablar de esto, estamos con el protagonista, con Héctor. Héctor, te saluda Julián Saúl de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Héctor. No, faltaría más. Bueno, la verdad un placer tenerte, digamos, sos una de las personalidades indiscutibles del rock nacional y queríamos que por favor nos cuentes, porque nosotros estamos sorteando entradas para que te vayan a ver mañana allá al jueves, ¿qué trae este show? ¿Qué va a poder escuchar los oyentes que vayan al Teatro Roma mañana? Bueno, mira, principalmente yo hacía 2 años que no tocaba porque ya había pensado en abandonar, pero bueno, esto tira, ¿viste? Sí. Esto de... Y estoy tocando con unos tipos desconocidos, que son unos los repartidores. Tipos, claro, que son, para mí son pibes porque tienen alrededor de 50 años, ¿viste? Así que pues, para mí es una banda de pendejos que me dieron ánimo, dijeron, ¿por qué no venís a tocar un día con nosotros? Y viste, y un día fui, los tipos tocaban bárbaro y son fanáticos del rock de esa época, claro. Así que bueno, me enganché de nuevo. No, lo que hacemos principalmente, aparte de hacer los temas del disco mío que saqué hace un par de años, que es mi primer disco que saqué solo, hacemos temas de ese disco y después, bueno, hago un poco una vista de cosas de mi época, ¿viste? Hago un tema de Aquelarre, hacemos un tema de David, uno de Papo, uno cerramos con un tema de Cerú. Es más o menos una revista de lo que yo hice en mi vida, ¿no? Claro, claro. Héctor, vos que fuiste parte de Aquelarre, digamos, del origen del rock nacional, sí. ¿Cómo ves hoy el rock? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con...? Esa pregunta me la hacen siempre, ¿sí? Y yo no sé si estoy capacitado, bueno, porque no. Yo no escucho todo, yo escucho así de refilón, ¿viste? Sí, sí. Y lo que escucho para mí no tiene nada de rock. Viste, yo escucho canciones. Qué sé yo, los Babasónicos me parecen los Iracundos, claro. Hay grupos que parecen Catunga, otros que parecen Trocha Angosta, pero de rock no escucho nada, todos suenan bien, pero para mí rock es la renga, claro, ¿viste? Claro. Yo escucho mucha cancioneta y que se le llama rock. Acá desde el año 83, cuando volvió la democracia, se le puso el nombre de rock hasta Marilina Rock. Claro. Entonces, que no quiere decir que sea mala, no hace rock, ¿entendés? Entonces yo veo que se generalizó mucho y el rock para mí fue una forma de vida, ¿viste? Fue una forma de vida desde que era chico. Yo pensaba que iba a tocar la guitarra por 15 días y después me iba a dedicar a otra cosa y me quedé. Y tengo 66 años y ayer, acá lo tengo adelante mío, fui a la casa de González Neira a comprar el equipo que usaba González Neira para el clavicordio, porque González falleció hace poco y bueno, se lo compré a la hija para mi colección de cosas. Yo tengo 66 años y esa emoción por esas cosas no se me fueron nunca. Y eso tiene que ver con el rock, ¿no? Con Luis, con Papo, con todo lo que se generó en esa época. ¿Viste? ¿Qué generación, no? Estamos hablando de Spinetta, de Papo. ¿Qué generación de musicazos como vos? Pero eso pasó, perdóname, eso pasó en todo el mundo, pero no pasa por ser buenos o malos, o tocar bien o tocar mal, ¿viste? Fue una intención de cambiar las cosas y fue muy difícil, ¿viste? Pero bueno, gracias a tipos tan testarudos y hincha pelotas como Luis, Emilio del Guercio, Rodolfo García, Papo, fue una lucha constante contra todo, ¿viste? Contra las compañías grabadoras, contra la policía, contra los teatros, y bueno. Y yo estoy muy contento de poder contarla. Está muy bien. Héctor, sabemos que sos un gran coleccionista, como lo acabas de decir, que te fuiste a comprar el equipo con el que sonaba el clavicordio, que acá nuestro productor dice conocer el clavicordio, así que hay gente muy fan de ese tipo de música, de la música, sí, del rock de esa época. ¿Con qué guitarra vas a tocar el jueves? ¿Tenés algo especial así? ¿Sos así como, digamos, agarrás, vas al museo y decís, hoy toco con esta, hoy toco con otra? No, toca siempre con la misma. Yo toco siempre con una sola guitarra y si la cambio, mira, como decís vos, tengo varias, pero yo te voy a contar rápidamente, sí, la historia. Yo toqué toda la vida con Gibson Les Paul, como todos los tipos de mi época, ¿no? Claro. Para nosotros la Gibson Les Paul era lo más, qué sé yo. Sí. A tal nivel de que cuando qué sé yo, cuando Eric Clapton empezó a tocar con Strato, o Jimmy Page, sí, o todo el Jimmy Page fue el único fiel, Jeff Beck, todo el mundo se pasó a la Strato porque la usaba Hendrix. Claro. Yo siempre tuve una Strato y siempre me pareció una cagada, digo, esta viola que es una lata, qué sé yo. Y en el 82, cuando se desarma Serú Girán, yo empiezo a tocar con David y le digo a David, le digo, mira, no usemos la misma viola, porque tocamos más o menos una onda parecida, ¿viste? Y aparte de ahora que tenemos guitarra, podemos usar una Gibson, vamos cambiando. El mono se colgó la Gibson, nunca se la descolgó. Y yo me enamoré de mi Fender. Sí, y quedé desde el año 82 pegado ahí. Como todo, me enteré tarde, ¿viste? Después me di cuenta que los que cambiaban no eran ninguno boludo. Así que sí, uso una Fender Stratocaster y ahora tengo que ir a buscar otra que uso de repuesto, pero no soy un experimentador, ¿viste? Yo ya encontré mi sonido ahí y toco con eso, ¿viste? Las otras guitarras son, mira, te digo, de toda la guitarra que tengo, debe haber dos tercios que nunca ni siquiera las enchufé. Claro. Que las tengo ahí, las armo, las miro, ¿viste? Porque debe ser eso que te quedó de que cuando eras chico no las podías tener, ¿viste? Lo último, vos que dicen que tenés la guitarra. ¿Tenés la guitarra que usaron para grabar Artaud? Sí, me enteré hace poco de eso cuando falleció Luis, porque la guitarra la tengo hace como 30 y pico de años. Y esa guitarra era de Guido Meda. Guido Meda era el guitarrista de los Larkin, que era el grupo que tenía Luis con Rodolfo García. Claro. Bueno. Y esa guitarra, que cuando Luis grabó Artaud, Fanta, que era. Sí. Que es un bajista, un músico conocido, sí, sí, que tenía acceso a la guitarra, se la llevó al estudio para grabar porque Luis no tenía guitarra eléctrica. Porque había cambiado su Fender Stratocaster por una guitarra acústica. Mirá. Que ahora la tiene el hijo, que son las dos guitarras que usó en Artaud. Es una guitarra Standel que tiene el hijo de Luis y esta Strato que tengo yo. Y cuando fallece Luis me llama Fanta y me cuenta la historia, que yo no la sabía, ¿viste? Así que ahora le tengo más cariño. Increíble, ¿eh? Bueno, entonces van a poder escuchar este jueves al maestro Héctor Stark, sí, que va a estar ahí en el Teatro Roma. Héctor, te agradecemos. Sí, tenemos un invitado, invité a un gran guitarrista que se llama Rafa Nasta. Ah, ya que yo tengo dos dedos menos, ponemos los dedos de él. Ahí está, a dos manos, a cuatro manos va a ser entonces. A cuatro manos. Bueno, Héctor, va a ser una gran jornada. Esperemos que el jueves salga todo bien. Y de acá un saludo muy grande y gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos y un abrazo a todos. Hasta luego. Estábamos con Héctor Stark, ¿qué sería? Prócer del rock nacional. Búsquenlo, los que no sintieron el nombre, busquen a Héctor Stark. Esto es uno de los mejores 10 guitarristas de la Argentina. Estuvo aquí en No Nos Queda Otra. nos queda la otra. Revista Amartya en el aire. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias e impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323. Si querés algo de librería, sí, de artículo de librería, entra a www.libergraf.com.ar. Sí, Amartya, acuérdense que Macri habló de David Copperfield, nos toma el pelo para todo. Por favor, basta de joda. Este Chejolá, lo único que hace con la carta esa es mostrar que son solamente valientes cuando están en el poder y con un fierro en la mano. Pero son putos y cagones. No le dan huevo para aguantar lo que se tiene que aguantar. Sabiendo que ha metido la gamba, loco. Se la banquen. Muy buen programa, Eduardo Recopero. Chau. Buen día, Radio Rebelde. Habla Marcelo Mastriani de Quilmes. La nueva meta de la economía argentina es un viejo anhelo de la élite pampeana, recibir la bendición del capital extranjero. Nadie mejor que un presidente surgido del nido empresario para trascender el ciclo rojo en búsqueda del falo verde de las inversiones. Dos preguntas. Una, ¿no era que habían dejado fundido ANSES? Porque no me explico ahora que tanto se van a pagar con la garantía de ANSES, qué sé yo. Otra cosa, ¿el jefe de gobierno está loco o se hace? Está haciendo asado, un campeonato de asado, y lo publica y lo saca. Está loco ese hombre. Está la gente que no puede comer y le está haciendo campeonatos de asado, pero no sé si yo soy la loca, si la vejez me embruteció, pero ya no entiendo más nada. Un beso. Mar. Compañeros de Amartya, buenos días, abrazo programa. Hoy todo se ha confirmado, de todo tenemos certeza, todos los índices económicos están a la baja. Nos carcome entonces la recesión absoluta, el ajuste, la estanflación y la inflación al mismo tiempo, que avanzan progresivamente. Esta estafa defraudatoria planificada debe detenerse cuanto antes. El país estaba bien, no hubo motivos para que este gobierno lo haya llevado a este estado calamitoso de perdición y esperanza. Compañeros, la calle debe ser nuestra. Gracias. Antonio del Café. Y 20 del mediodía y seguimos al aire de Radio Rebelde. Estarán los mensajes. Antonio era el último. Antonio de Caseros, maestro. ¿Vos estuviste anotando ahí? Sí, le mandamos un saludo como siempre a Eduardo de Barrio Copelo. No sé quién fue la oyenta que nos informaba esto del campeonato de asado de la Reta. Habría que chequearlo, ¿eh? Habría que anotarse. Habría que anotarse. Ese campeonato. Para ir por lo menos a la... Para ir a la salida, por lo menos. Ahora, un saludo a Vittorio Gassman, ¿eh? Que acá llama siempre Marcelo Mastroianni de Quilmes. Ah, eso ayer pasó, ¿verdad? Sí, sí, llama siempre. Bueno, que le mande un saludo a Vittorio Gassman. Y bueno, lo quiero mucho por la película Nos Habíamos Amado Tanto. Qué grande, por ejemplo. El cine italiano... Algo que va a quedar siempre guardado en mi corazón. Todas las películas de cine italiano, la verdad que los Tano la rompieron y Marcello. El neorrealismo italiano. Exactamente. ¿Saben qué? Va a haber, ya hubo verdurazo, hubo... frutazo. Frutazo, cuadernazo, ¿sí? Y ahora va a haber, ¿cómo se dice? Pescadazo. Ah, la mierda. En Mar del Plata, que tenemos, podemos sacar a la periodista que tenemos allá en Mar del Plata, no sé si sabías. Sí, sí, la escuché, tenemos una columnista fija que hacen una revista también, sí, que es más de análisis profundo. Ajo. Y también tienen un portal que ahora no me acuerdo. Sí, sí, tenía un nombre. Algo de 23, no muy sé. Muy bien, amito. Sí, sí, yo soy el único oyente de este programa que participa en el programa. Claro, sí, el oyente de este. Así que si va a haber en Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata, van a los pescadores. van a protestar por el aumento de los combustibles, el costo de los impuestos. Nosotros apostamos a este cambio de gobierno y estamos peor, ¿no? Estamos hablando directamente de votantes de Macri. Arrepentidos. Votamos el cambio y nos arruinaron, señaló José Martín Di Costanzo de la Cámara Embarcaciones de Pesca. Eso les pasa por comprar pescado podrido. Ah, está excelente. La dejaron picando, ¿eh? La dejaron picando, pobre. Y bueno, avanzamos, ¿eh? Avanzamos en la mañana, reprimarización de nuestra economía, pero también tenemos cosas que pasan en los portales amigos, por ejemplo, en el caso de Mensajera, ¿es este caso? Mensajera y Página Popular, es una editorial que publiqué la semana pasada que tuvo bastante repercusión, es un poco extensa, pero los invito a los oyentes a leerla para debatir acerca de muchos aspectos, tiene aspectos autocríticos respecto a nuestra comunicación, la del campo popular. Y también tiene mucha esperanza sobre lo que estamos trabajando muchos, ¿no? Entre en primera línea, por supuesto, siempre la revista Martia y los compañeros de otros portales también y de otras radios. Yo creo que nosotros, a ver qué les parece, me gusta abrir el debate, me gustaría abrir el debate acá en esta mesa acerca de cómo a veces, hoy lo decíamos con respecto a Página 12, ¿no? Que publica Nisman de nuevo en tapa. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que seguir siguiendo la agenda, seguir, continuar la agenda de ellos? Yo creo que hace un ratito, mientras hablábamos de despidos, de que te van a saquear el ANSES, de persecuciones a jueces, de cosas terribles que están pasando, y corrupción generalizada, tarifazos, hambre, destrucción del aparato productivo. Mientras pasa todo eso, C5N estaba pasando un debate sobre si van a viajar los perros en subte. Por supuesto... también esto tenemos que tenerlo presente. Nosotros no podemos estar todo el día, bien lo decía recién Julián, acá en privado, entre nosotros, fuera del aire, cuando salió la nota con un músico que después de las columnas de Luis de Lía, la brillante columna de Luis de Lía, la brillante columna de Bernal, a veces la densidad de información y la complejidad hacen que sea necesario que nosotros también como comunicadores relajemos un poco, que vayamos a hacer notas de arte, hablar con nuestros artistas, hacer un poquito de catarsis, no solo contando todo lo malo que está pasando, sino abrir un perfil de esperanza. Es importante porque la diversidad, que muchas veces es complicado, ¿no? Porque uno intenta poder poner un poco de diversidad de otras temáticas que no solamente hablen de lo conflictivo. El problema no es de hablar de los perros del subte, es el tema de no poder tocar temas que tienen que ver con una agenda propia, ¿no? Exactamente. El problema no es si hay una nota sobre los perros del subte, yo también le haría la nota y el tema de los perros. El tema es la agenda propia. Único que hay es la agenda de ellos, y nosotros además le que sumamos, lo de C5N igual es particularmente raro con el tema de los videos de violencia, pasan muchos videos, la verdad que a mí hace mal eso. Yo creo que la morbosidad le gana a la crónica a veces. ¿Sí? Es funcional eso también, no digo que lo hagan a propósito, pero termina siendo funcional al esquema comunicacional de Cambiemos. Permítame leer la introducción de esta nota editorial. El presidente Macri se sube a un colectivo que no circula. Su equipo publicitario realiza un montaje fotográfico tal como si viajara de verdad siguiendo un recorrido real en horario regular. Y cientos y miles, o tal vez millones de ciudadanos le creen. Pese a las desmentidas, a las pruebas en contrario, le siguen confiando, siguen pensando que se trata de un presidente que se mezcla con la gente. Lo mismo pasa con aquellos también cientos de miles que continúan justificando las subas de tarifa de servicios que los ahogan con el argumento falaz que los que estaban antes, Cristina, Lázaro, López, se robaron todo. Estas pobres víctimas de semejante y burdo engaño no están en condiciones de asociar que es más ladrón el que te cobra 2.000 pudiendo cobrarte 150 que el que te cobraba 150 pudiendo cobrarte más, tal como pasa ahora, y robarse el resto, tal como pasa ahora. Los no hay que poner palos en la rueda, hay que dejar gobernar, les dejaron una pesada herencia, proliferan entre otras fantasías dislocadas pero adoptadas a rajatabla por inmensos sectores del pueblo. Hay presos políticos, despidos, corrupción estructural, vaciamiento de las arcas del Estado, endeudamiento récord, comisiones salvajes, acuerdos prostibularios, bolsones de dinero mal habido en casa de funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos frente al peor y por lejos gobierno elegido por el voto popular de toda la historia argentina. Se trata ni más ni menos que la apología de los horrores de la corporación Cambiemos. ¿Qué sucede entonces? ¿Le echaron sustancias en el agua de la que consume la población? han hipnotizado a las masas. Sin duda la corporación Cambiemos, con esto termino, ha hecho y sigue haciendo un excelente trabajo de propaganda, pese a los negadores seriales que aún balbucean excusas desde el campo popular. El propio jefe de gabinete, Marcos Peña, se frota las manos al afirmar que los desmerecemos, que los consideramos ingenuos. Entre tanto, seguimos aplaudiendo cosas siempre hacia adentro, ¿no? Hablándonos a nosotros mismos y no sabiendo salir de nuestra pecera, ¿no? Nosotros como medio, además, lo vivimos cotidianamente, es cómo poder salir por afuera de lo cotidiano, poder romper con ese marco que nos ponen. Esto que hablábamos, ¿no? Que ellos trabajan muy bien la comunicación, lo había dicho en otras entrevistas con Caramelo, me acuerdo, con el tema de que ellos laburan los signos muy bien y que no salen con un solo tema. Cristina salía con un solo tema y nos mandaba a todos atrás. Cada semana era, ahora vamos por esto, ahora vamos por lo otro. Nos unía, digamos, en cuanto a un reclamo, ¿no? Después habría que ver si nosotros íbamos atrás de las demandas, si teníamos la correlación de fuerzas para, cómo, si había que ir un poco más adelante, un poco más atrás. Pero era una articulación. El macrismo en este sentido lanza 4 o 5 temáticas completamente distintas al mismo tiempo, ¿no? Podemos hablar tema de ganancias, sindical, educación. Manda 4 o 5 consignas, 4 o 5 objetivos que lo que hacen es dispersar. Me parece que esto que hablábamos ayer con Tute de los irrompibles es importante tenerlo claro. Me parece que va a haber que trabajar muy, muy fuertemente en cómo articular este tipo de resistencias, ¿no? Podemos decirle, de resistencias y ofensivas, ¿no? A las embatidas de un gobierno que está predispuesto y preparado, sí, para poder, de alguna manera, aguantar el ajuste que ya en 8 meses es evidente, ¿no? Estamos hablando de la caída de la economía más baja de los últimos 14 años, sí, ¿sí? O sea, volvimos al 2001. Y que la economía es una ciencia social. La inercia de la caída va a hacer que esto siga cayendo, porque algo tenés que hacer para que no caiga. No están haciendo nada para que no caiga. Sin duda. ¿No? O nos vamos a creer que 300 puestos de trabajo pueden revertir la situación a la que nos han llegado, a pesar de su excusa magnánima como lo que es la pesada herencia. Ya son 12:30, nos vamos a una pausa y venimos después de 12:30 con más No Nos Queda Otra, porque aunque usted no lo crea, gran programa ochentoso, o noventoso, ¿no? Todavía hay más. Revista Martia en la radio. Usted no lo crea. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Mañana Nacional, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. ¡Aleluya! Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo. Partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Doce y 32 y seguimos al aire de Radio Rebelde en este viaje galáctico que es Revista Amartya. Sí, ¿por qué no? Ahí para que te comuniques con nosotros lo haces al 4524-7816. La temperatura 24 horas sigue subiendo. Estamos calentando la mañana. Sí, también podría ser un trance caribeño, como quien decía un gran escritor de Eliges tu propia aventura, Caseros. Un trance, ahí está, un trance caribeño también. Sí, me recuerdo con mucha... Este es el único programa donde se puede pasar de una nota con el juez Rosansky hablando de la complicidad de la dictadura de Julio Piumato a una nota con Stark hablando del mito de las Gibson y... Totalmente. ¿Y cuál es la Fender? Y la, ¿no? Fender. De Jimi Hendrix. Sí, sí. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel, qué mezcolanza, pero qué hace. Al productor le debe gustar mucho comer ensalada, evidentemente. Exactamente, esto es una gran ensalada, la condimenta usted a gusto. Ayer hubo paro de ATE, hubo paro de distintos gremios, ¿sí? Una gran movilización, podemos ver las fotos. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, ayer lo estuvimos anunciando, ¿sí? ATE Nacional sostuvo Cachorro Godoy, que es el titular a nivel nacional de ATE, ¿sí? Dice, hacen la formalidad de que hay un diálogo, pero eso no se materializa en soluciones concretas, ¿sí? Lo sostuvo el titular de ATE. Nacional, sí, bueno, como... Bueno, del Tano Catalano debe estar contento, porque no sé si te acordás, yo como soy un fiel oyente del programa, hace unos viernes atrás Julián Andreu le ofreció mandar un despertador a la casa de Cachorro. Eso es un gran oyente del programa. Sí, sí, por supuesto. Totalmente. Le mandaron un despertador y parece que funcionó porque se despertó Cachorro y ahí estuvieron parte de la Maduro Cachorro Godoy, parece, che. Va a haber que decirle Maduro Godoy ahora o algo así. Bueno, Maduro ya es otro tema. La asociación bancaria también, estamos de noticias sindicales. La asociación bancaria también llevará adelante asambleas nacionales hoy y mañana para exigir el cese de cualquier despido, la declaración de la emergencia ocupacional, está con todo palazo, y social, la inmediata reapertura de las paritarias, la derogación del impuesto al salario y una reforma tributaria, Está con todo la gente de bancarios. Cerrarán los bancos durante las últimas 2 horas de atención al público. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Esto va a ser hoy y mañana. Así que los bancarios, eso no va a ser noticia. Lo que sí va a ser noticia es que Palazzo va a estar junto con la plana mayor Radicalismo Popular, con Santoro, con Moró, con López. Van a estar el jueves en el Estadio Cerrado de Atlanta haciendo un acto y que ya trascendió, va a estar la señora Cristina Fernández de Kirchner. Interesante, ¿no? Interesante porque se viene juntando con varios sectores de los que de alguna forma se puede decir que si bien los tuvo en cuenta no son los sectores que a quienes más escuchaba Cristina. Eso habla de que está en campaña y de que está construyendo el Frente Ciudadano y de que posiblemente se venga o Cristina candidata o Cristina haciendo campaña, que es más o menos lo mismo. Después podemos discutir si conviene que Cristina sea efectivamente candidata o no, pero lo que está claro es que va a apoyar una lista. Sí, eso está claro. Me parece que eso lo hablamos ayer también con los chicos de Los Irrompibles, cómo Cristina ya lanzó su campaña y que, como decís vos, ¿no? Tiene que ver con lo que va a hacer con los radicales, tiene que ver con esa charla que tuvo hace la semana pasada, que nosotros sacamos acá gente de... Sí, Azar Gómez. Sí, que estuvieron con agrupaciones que, como recién decíamos, eran parte de la construcción, pero que no tenían que ver con... Nosotros podemos hacer nuestro propio reclamo. No eran necesariamente los mellizos de la Cámpora, digamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando algunos compañeros decían, ¿qué pasa con Cristina? ¿Qué sé yo? Yo decía, ojo que tiene los Borseguí abajo del vestido. Se le veían las puntitas de los Borseguí. Ahí está Cristina, caminando la provincia, manejando los tiempos sobre todo. Ya anuncian que Macri dará conferencia para explicar los nuevos índices de pobreza e indigencia. O sea que va a hablar. Esto me hace acordar al consejo de Durán Barba, ¿no? Cada vez que habla, le dijo ante la campaña, perdés un punto, así que no hables más. Bueno, claro, cuanto hablando. Menos hable, mejor. Ahora, pero va a tener que hablar porque la caída de la imagen de Macri es récord mundial. Periodista del mainstream comunicacional de los medios hegemónicos, la más antica de todas, la peor, ya se pueden imaginar. Dijo en privado, este tipo va a ser un timbrazo. O un rinraje, porque no lo pueden ver en ningún lado. Del riñón, no le puedo decir quién es, para no violar un secreto y una fuente. Me das pie a un anticipo buenísimo, que es que ustedes, hay muchos fanáticos acá de las artísticas, de No Nos Queda Otra. Estuve ayer reunido con quien construye esas artísticas y se viene el timbrazo de Macri, ¿eh? Están armando el timbrazo de Macri. Vamos a ver si pasa, como dice Juan Carlos, si lo atienden o no lo atienden. Ahí está, ¿eh? Si te toca el timbre Macri, bueno, salí con una sonrisa. Escuchamos un temita para relajar estos últimos minutos y por ahí, ¿quién te dice? Volvemos con alguien en los últimos minutos de Amartya. Llegas. Oh, esta densa, densa intensidad es un sonido insoportable, el silencio. Puedo salir de aquí, puedo volver a entrar, puedo correr. Ya mismo ir a buscarte. Puedo hacerte bien, también hacerte mal, pero tu ausencia está por todas partes. Oh, esta densa, densa intensidad es este amor que sopla tan violento. Oh, esta densa, densa intensidad es un sonido insoportable, el silencio. De Marta, quería contar que estoy escuchando este Checopar, Checolás, porque para el caso da lo mismo, que durante décadas se dedicó a maltratar a las mujeres, a maltratar en especial a las señoras mayores, a denigrarlas. parece que la radio donde trabaja, le estoy diciendo chau chau, gracias por los servicios prestados, porque evidentemente quieren cambiar la cara de la radio y no pueden tener un tipo tan maltratador. Gracias por escucharme. Bueno, buenos días para Radio Rebelde, chicos. Bueno, quería decirles nada más que estamos acá al pie del cañón escuchándolos de Saiz Peña. Y bueno, aunque no llame, estoy escuchándolos atentamente. Ustedes son uno de los frentes que nosotros necesitamos. No decaigan en lo suyo, así nosotros tampoco decaemos. Nos quieren cansar, pero vamos, y vamos igual a las marchas. Hay que salir a las calles, no hay que dejarlas, jubilados, jóvenes, vamos, hay que defender lo nuestro, aunque parezca que está todo perdido, pero hay que seguir, es lo único que nos queda. Muchas gracias, chicos. Soy Peti de Seiza y estaba escuchando por los temas que a veces se ponen un poco pesados. Dice, no, para mí un poco podría ser, sí, pero es importante que sepamos las cosas. Si no, ¿quién nos va a decir? Por eso es que yo escucho y no me muevo de Radio Rebelde. Por ahí pasa las otras radios, como por ejemplo escuchar un rato a ver qué dicen. Y el caso, por ejemplo, como dijo los otros días Víctor Hugo en C5N, acá el problema es el reparto de la torta, y ellos nos están quitando la porción. En el 2015 Cristina lo dejó con el 51,4%. Ahora se está achicando, ¿y qué nos está llevando? Eso hay que explicarle. En el 2003, cuando lo recibió... Compañero, respecto a lo que hablaron después, perdón, después, recién, respecto a la articulación de la resistencia, tengo algunas ideas hace tiempo, pero quiero charlarlo personalmente. No quiero usar ni Facebook, ni mail, nada, ni siquiera el teléfono. ¿Ustedes siguen estando en Díaz Vélez o cambiaron la dirección? Si no, llamo a producción, si les parece, para que me den su nueva dirección. ¿Cuándo nos podemos ver? Hola compañero, ¿podrías repetir el profesor Romero dónde publica el material del cual habló recién? Gracias. Y 43 de, ya del mediodía, acá estamos de nuevo en el aire de Radio Rebelde. Muy lindos los mensajes. Ahí la señora que pidió que nos comunicáramos, lo vamos a hacer. Sí, por supuesto, tiene ideas para articular. Me gusta eso. Hay que adosarle a eso cuerpo, ¿no? Ideas con cuerpo. Y el profe Romero, ya te... Pero yo en realidad no soy el profe. Yo profeso la fe de San Lorenzo de Almagro, eso sí. Pero... y en Cristina Fernández de Kirchner. Pero, bueno, contestándole a la oyente que quiere leer las notas que mencionamos, están publicadas en mensajera.info. El título de la nota es ¿qué pasa si Macri gana de nuevo? O si Macri ganara de nuevo, no, arranca con eso. Y también está publicada en páginapopular.net y la va a publicar también la revista Marte. Así que si quiere esperar hoy mañana la van a tener publicada en la revista Marte. Recién llamamos a nuestra columnista de Mar del Plata y nos contaba que lo del pescadazo sí cayó. Está bueno eso porque parece que un apriete o dijeron, bueno, qué padre, no regalen pescado, porque ya sería como la postal. Así que parece que hubo una marcha atrás y eso evidencia que por lo menos hubo alguna tensión, digamos, ¿no? Yo te lo compro el pescado, no lo regales. Sí, más o menos habrá pasado eso, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con las reacciones, ¿no? Llega esto que estamos hablando. Si no hacen nada, digamos, va a pasar la historia como el gobierno, digamos, más, no sé, más desastroso de la historia, porque, digamos... Ya lo es, ¿no? Ya lo es. Los gobiernos democráticos... Por ponerle un nombre, porque en realidad ganaron democráticamente, pero no son un gobierno democrático, son una autarquía plutocrática, saqueadora, infame. ¿Saben que hoy es el Día Internacional por el Derecho al Aborto? Hoy a las 11 en el Congreso, diputadas y diputadas de diferentes bloques, junto a activistas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, darán una conferencia sobre el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Esto va a ser a las 19 horas y se marchará a Plaza de Mayo con la consigna ni muertas ni presas, vivas y libres nos queremos. Esto va a ser hoy en el Congreso, así que muy importante tenerlo en cuenta porque tienen tienen que ver con la lateralidad de nuestra agenda, que no hay que perderla. Movilizaciones de los taxistas contra Uber, hoy va a estar difícil la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una tanda y ya venimos con más No Nos Queda Otra. No Nos Queda Otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No Nos Queda Otra. Un piquete en el medio del dial. Y ahora sí, después de la tanda, ya nos estamos disponiendo para terminar con este programa. Ya está Javier, Vicente, listo para salir a hacer el programa ADN Nacional y Popular. Recordamos entonces que mañana jueves, va a estar el maestro Héctor Stark. ¿Querés entradas para ir a verlo? Ya lo escuchaste ahí, te pasamos un temita. La rompe con la viola. Va a estar en el jueves 20 horas en el Teatro Roma. No te lo pierdas. Mandanos tu teléfono con tus tres últimos DNI y te anotamos. La lija también mañana, pero ya está la ganadora, que era María. Y nos queda Julieta Rada. También muy nutrida su propuesta, ¿no? Que seguramente vamos a tener una comunicación con ella en estos días. Eso no lo pierdas de vista, notalo. La hija, ¿no? Del negro. Es la hija del negro, sí. Bien. Sí. Muy linda voz, por cierto. ¿Y con qué nos estábamos yendo? Ah, sí. Ya está tuiteando la noticia de Rosaski. La verdad, muy fuerte lo que de alguna manera denunciaba el juez. Así que ya lo estamos moviendo por las redes. Acá nos avisan gente que trabaja en la temática. Dice, hubo epidemia de Zika en Tucumán. No lo difunde el gobierno. Me lo manda un investigador que trabaja con el dengue. ¿Sí? Mandan una estadística. Eso está pasando ahora en Tucumán, ¿no? Y tiene que ver con la ausencia. Cuando el Estado se retira, todo este tipo de cuestiones, el virus del Zika, que si yo no me equivoco, tiene que ver con esto relacionado con el dengue, ¿no? Es esa, claro, misma idea, claro, ¿no? El dengue, el Zika, y esto está pasando en Tucumán hoy, y por supuesto no te vas a enterar ni en dope, ¿no? Como dirían ahí en el barrio, ¿sí? ¿Cómo? Ah, así que vamos a hacer un contacto, digamos, con gente de Exactas, digamos, para poder trabajar la temática. ¿Qué me quedaba? Me quedaba por decir, ajá, si vos querés colaborar con la radio, querés colaborar con la radio, nosotros lo necesitamos, todos los días contamos con ese ingreso, porque recordá, lo que vos no bancás, lo banca una empresa, y qué mejor que el pueblo, ¿no? Siempre alguien me decía, un viejo conocido, dime quién te financia y te diré quién eres, ¿no? Y si a vos te financia el pueblo, bueno, no hay dudas, por cierto, de cómo va a terminar eso. Cuenta corriente 50.132/1, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la sucursal es 4001, esto. La razón social es Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Más información, entra a Facebook, entra ahí a Radio Rebelde, y si no, en la página, que está todo bien clarito, está el CBU, podés entrar a Mercado Pago, te emitís la factura al precio que vos quieras, más práctico, vas a Pago Fácil y lo haces. Esto es www.radiorebelde.com.ar. ¿Qué nos contabas de Juan Carlos con respecto a los libros, ¿no? Tenemos una propuesta que ya está en ciernes. Está rodando, se llama Los que tienen la red social imperialista en Facebook, pueden buscar Modelar, nada que ver con modelos, publicitario, sino Movimiento Defensa del Libro Argentino. Es una articulación entre los medios de comunicación alternativos, o sea, Revista Martia, Página Popular, Fase Popular, Infobaire 24, Nacional y Popular, bueno, los que se le ocurran, ¿no? Infobaire, los medios del Profe Romero, Diario Registrado, todos los que se quieran sumar, las editoriales nacionales y los autores. ¿Cuál es la idea? Darle sustentabilidad a los medios, por un lado, haciendo participar en la venta de libros que se van a promover y darle ventajas a los lectores, en el sentido no solo informativo, sino cada tanto regalar libros, cada tanto hacer charlas con los autores, promover precisamente a los autores, hacerles llegar descuentos a los lectores, o sea, empujar todos juntos, los lectores y sobre temática nacional, nuestra cultura, nuestra política, nuestros líderes, hacer como hacen ellos, ¿no? Que la industria editorial es parte de los medios de comunicación. Cuando sacan un libro de Majul, te lo manejé a Clarín, a Full, y no importa si lo venden o no, pasa a ser como la tapa de Clarín el libro, ¿no? Entonces ponen la corrupción K y qué sé yo, y siguen dándole por ese lado. Bueno, nosotros vamos a proponer a Jaureche, vamos a proponer a Scalabrini y Ortiz, a los nuevos pensadores, a los recientes, a los autores conocidos, a los desconocidos, a las editoriales chicas y a las editoriales un poquito más grandes, que las nacionales en general, las que han quedado son pymes, precisamente. Ayer justamente hablaba con la editorial Acercándonos, una gran alianza que hemos tenido, que ellos están por sacar un libro que lo vamos a traer acá, vamos a traer al autor. Así que bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Algo que Cristina muchas veces dice, ¿no? Hay que formarse, ¿no? Y los libros son parte fundamental de esa formación, y que nosotros podamos construir un emprendimiento para que la gente se pueda llevar un libro en un precio realmente razonable, me parece que es un gran acierto, ¿no? También pienso, por supuesto, en mi amigo Coco Manucán, que lo tengo abandonado. Yo sé, si está escuchando el Coco, que nos escucha siempre, ya voy, esta semana voy. Bueno, lo mismo digo, esta idea se la anticipé a Coco hace unos meses y ya está en marcha, y uno de los primeros va a ser Coco. Obvio, no pierde tiempo el maestro. El golpista Michel Temer va a estar en la Argentina. Será recibido por Macri el próximo lunes en la Casa Rosada durante la mañana y tendrán un almuerzo de honor. Ahí está, para el campeonato asado de la Reta, donde asistirán el canciller de doble nacionalidad, por qué no remarcarlo, la señorita Susana Malacorra, que va subiendo los puestos. Ahí ya decían, está cuarta ya. Va a llegar. Ahora, ¿qué más nos tiene que entregar? La candidata de cuarta. Tiene que ir entregando. Ya entregó la Malvina, subió un puntito. No sé qué puede entregar ahora. Tienen que seguir entregando para llegar al punto número uno. Así que sí, va a estar. Y también va a estar su par. ¿Quién es su par? José Serra, que fue el principal oponente de Dilma Rousseff. Van a estar acá con cara de piedra los muchachos. Habría que ir a visitarlos, ¿no? El lunes. Así es, una visita. ¿Qué más tengo? Mirá, tengo... tenía por aquí la Corte Suprema, nuestros amigos de la Corte Suprema de Justicia, solicitó al Consejo de la Magistratura que seleccione jueces debido a la cantidad de vacantes que supera el 30%. Hay muchas movidas dentro del Poder Judicial, ¿no? Hoy me parece que es un tema que trabajamos en digamos con el juez Rosanqui, pero que tiene que ver con lo que de alguna manera el nuevo gobierno intenta, que es domesticar a la justicia, ¿no? Ahora sí realmente es un gran embate. Acá me pasa, para que tire el chivo, dice... por la identidad, las abuelas van a hacer como... ¿Qué es? ¿Una charla, Pablo? Hay una tocada. Ah, mirá, no, claro, como un recital, por supuesto que organiza las abuelas, y nosotros vamos a estar ahí. Va a estar Daddy Brieva, va a tocar el Tata Cedrón, María Ibarreta, Conrado Geiger, Juan Minujín y Miguel Rep. Van a estar todos ahí, entrada libre, ¿sí? Rodríguez Peña, 1062 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Me crees si te digo? Acá está. Hoy, miércoles 28, hoy 20 horas, ahí en La Comedia, Teatro La Comedia, Rodríguez Peña 1062, va a estar el Tata Cedrón, Daddy Brieva, no te lo pierdas, todos es por la lucha de las abuelas, que es la lucha de todos. ¿Y qué estábamos diciendo? Nada, estábamos casi por despedirnos. Y estábamos charlando de que el lunes viene Temer a la Argentina y lo va a recibir Mauricio Offshore Macri. Mauri, Option Market, que cada vez viene peor con respecto a eso. ¿Y qué cosa lo de Brasil, no? Yo creo que es algo de lo que también tenemos que anotar y que pasa de largo por la infinidad de temas que todos los días nos ponen sobre la mesa, ¿no? Pero que no hay que dejar de... No hay que dejar de tenerlo en cuenta y tiene que ver con la embatida, que no es una cuestión nacional, es una cuestión regional, ya podríamos decir. Mira, ayer en el Instituto Patria, hago un reconto rápido. Por favor. Tuve una pequeña intervención para hacer notar esto. Hay un convenio en ciernes con Microsoft y el gobierno. ¿Para qué? Para el uso de los datos, no solo para dar de baja, conectar igualdad, sino para usar los datos a través de los sistemas informáticos. ¿Quién lo denuncia? Liliana Mazure, del Frente para la Victoria. Sí. Hay un intento de usar los datos del ANSES para propaganda política. ¿Quién lo denuncia? Rodolfo Tagliade, diputado del Frente para la Victoria. Hay, aparte, otras denuncias mediáticas que ha hecho, como la de Michetti y todo eso. ¿Quieren cerrar Telesur? ¿Dejarnos sin la posibilidad de ver Telesur a los que queremos verla? ¿Quieren sacar al Estado argentino de Telesur, que las noticias argentinas no circulen por el mundo? Porque no es solo verlo, sino también que nosotros aparezcamos y que nos vean en otro lado. ¿Quién lo denuncia? El diputado Carmona del Frente para la Victoria. ¿Quieren meter el voto electrónico, que de 22 millones de dólares que sale una elección normal va a salir 320 millones, además de todos los temas de manipulación que puede tener, que vamos a explicar en los próximos programas, y mañana hay un debate en comisión? ¿Quién lo denuncia? Juan Cabandier, del Frente para la Victoria. O sea, a la hora de que nosotros tengamos que salir a hablar con los vecinos, hablemos de esto. ¿Quiénes son los que te defienden? ¿Quiénes son los que te defienden? Y así como con el voto electrónico, si nos roban 5 votos, en la elección pasada, 5 votos por mesa fue el triunfo de Macri. Yo no digo que lo hayan hecho, digo que si vos podés hacerlo, con 5 votos por mesa, de 200 y pico de votos que tiene cada mesa, con 5 votos es la diferencia que Macri sacó en la elección general. O sea, cambias un presidente. Imagínate un sistema informático que podés retocar así nomás, como las ruletitas de los casinos, ¿no? Que vienen siempre en contra tuyo. Imagínate esto. Esta denuncia la está planteando con peritos informáticos y muy documentada Juan Cabandier. Bueno, vamos a tratar de hacer una comunicación. Si cada uno de los militantes podemos hacer una comunicación de 5 votos, o sea, si podemos cambiar la percepción de 5 ciudadanos, no digo que nos voten a nosotros, pero que conozcan quiénes lo están defendiendo, quizá cambiamos el destino de la patria. Bueno, seguramente va a haber que trabajar por una gran unidad para esa elección. Es importante poder aglutinar a muchos votos y que no por una astucia tecnológica terminen ganando, ¿no? Por eso dependemos siempre de nosotros y, por supuesto, de las denuncias, que siempre son de un mismo lado, ¿eh? Acá no hay duda de eso. Se acabó el programa. Esto ha sido No Nos Queda Otra. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, aquí, ¿eh? Por mensajera.net. .info. .info. .net también. Y Página Popular. Ahí te van a poder seguir, ¿eh? Y también por Revista Martia, que ahí publica también las notas que vos hacés. Damito, ¿eh? Bueno, ha sido un gusto estar acá y, como siempre, un saludo para Joana, Emma y Fidel. Ahí está, ¿eh? Y Juli. Y Juli, por favor. ¿Eh? Ya somos, esta familia se va agrandando el año que viene, no sé quién va a venir a hacer radio. Yo también voy a ampliar la familia. Tenemos que discutir el nombre. No tengo nombre todavía. Hay una discusión grave, lo hablé con tu mujer el otro día, se va a pudrir todo, lo vamos a discutir al aire. Al aire. Esto solamente lo podemos hacer gracias a Mabel Batirola, que está ahí detrás del vidrio. Encerrar un lío. Organizando y moviéndonos los hilos, ¿eh? Y, por supuesto, el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y el señor... Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Ahí está. Una de cal y una de arena. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la Revista Martia. No se muevan de ahí porque ya sí, esto sigue, Radio Rebelde sigue con ADN Nacional y Popular. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. El fiscal Moldes apelará y casación deberá expedirse sobre la reapertura o no de la denuncia de Nisman. Además, el fiscal cargó contra su par Javier De Luca, de quien dijo rechazará la posibilidad de reabrir la causa porque debe rendir obediencia y pleitesía a sus comisarios políticos, ya que indicó es militante de Justicia Legítima. En cuanto a la resolución dictada ayer por la Cámara Federal porteña, Moldes planteó que es el mismo resultado porque los jueces...